Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En Nepal, el gobierno real está llevando a cabo una ofensiva masiva contra los activistas a favor de la democracia. En el día de hoy, la policía arrestó aproximadamente a 300 activistas que se oponen al mandato del rey Gyanendra, quien tomó el poder mediante un golpe de Estado del año pasado. En Katmandú, capital del país, se impuso un toque de queda para impedir una huelga masiva. El miércoles, las fuerzas gubernamentales arrestaron alrededor de 75 personas, entre las que se encontraban 23 periodistas, por haber desobedecido una prohibición de manifestaciones. Mientras tanto, la oposición al gobierno se volvió violenta en otras áreas de Nepal, donde 11 oficiales de policía murieron en ataques rebeldes a dos bases policiales. Esta noticia es sobre la bahía de Guantánamo. Omar Khadr, el adolescente canadiense de 19 años de edad que permanece detenido desde hace 4 años, anunció que boicotearía su juicio militar durante la primera sesión el miércoles. Abogados defensores de los derechos humanos dicen que Khadr, acusado de matar a un soldado estadounidense con una granada en Afganistán, es la primera persona en la historia del mundo moderno en comparecer ante una comisión militar por presuntos crímenes cometidos cuando era un niño. Khadr le dijo al juez: "Le digo con todo respeto a usted y a todos los que están presentes que boicotearé estos procedimientos hasta que sea tratado humana y justamente". En los territorios ocupados, el gobierno palestino liderado por Hamas anunció que se quedó sin dinero. El primer ministro Ismail Haniyeh dijo que su gobierno tendrá problemas para pagar los salarios mensuales de sus 140.000 empleados, lo que representa el sustento de aproximadamente un tercio de la población palestina. El anuncio surgió una semana después de la asunción del nuevo gabinete de Hamas. Israel ya suspendió la transferencia a los palestinos de los impuestos que recauda como parte de su control sobre los territorios ocupados. Mientras tanto, las fuerzas israelíes arrestaron a un miembro del gabinete palestino. Khaled Abu Arafeh, un miembro de Hamas que es el nuevo ministro palestino para asuntos de Jerusalén, fue arrestado el miércoles en Jerusalén Oriental. En Gran Bretaña, dos abuelas de más de 60 años de edad podrían ser condenadas a hasta un año de prisión por haber realizado protestas frente a una base militar. Estas mujeres, Helen Sean y Sylvia Boyce, serán procesadas en virtud de las leyes contra el terrorismo que prohíben todas las protestas frente a bases militares e instalaciones de investigación nuclear. En Irak, un camarógrafo iraquí que trabaja para CBS News fue absuelto el miércoles de los cargos que lo mantuvieron un año en prisión. Sin embargo, a pesar de la absolución, el juez ordenó que lo llevaran de vuelta a su celda en Abu Ghraib. El camarógrafo, Abdul Amir, estaba filmando enfrentamientos en Mosul cuando soldados estadounidenses le dispararon y lo arrestaron. Amir fue acusado de incitación y de reclutamiento para la insurgencia contra Estados Unidos. El abogado de Amir, Scott Horton, dijo luego de la audiencia: "Primero, me gustaría decir que este ha sido un gran día para la justicia en Irak. Creo que ninguna de las personas que haya presenciado los procedimientos de esta mañana pensará que ha sido justo, pero pensemos en otra cosa. En una sala de tribunal de prácticamente cualquier otra parte del mundo, cuando un acusado es absuelto y se determina que es completamente inocente de los cargos presentados en su contra, queda libre a partir de ese momento. Hoy nos sucedió esto. Las autoridades estadounidenses aún tienen detenido a Abdul Amir. Todos debemos enfocarnos en el hecho de que, aunque fue totalmente absuelto, permanece en prisión, y debemos dirigir nuestras preguntas sobre su liberación a las fuerzas estadounidenses". Scott Horton, lawyer for the acquitted but still in prison CBS cameraman Abdul Amir. En Estados Unidos, el Washington Post informa que científicos del gobierno especializados en investigaciones climáticas se quejan de que el gobierno de Bush no les permite hablar libremente en público sobre el calentamiento global. Investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica dijeron que funcionarios del gobierno los reprendieron por responder preguntas sobre su política, quitaron las referencias al calentamiento global de sus trabajos, investigaron nuevas filtraciones e incluso en algunos casos los instaron a no hablar con los medios. En un caso de censura de la Casa Blanca se quitaron varias palabras clave de un comunicado de prensa, entre las que se encontraban calentamiento global, calentamiento climático y cambio climático. A principios de este año, el principal científico climático de la NASA acusó al gobierno de Bush de intentar impedir que se exprese sobre la vinculación entre los gases de efecto invernadero y el calentamiento global. En otras noticias, Los Angeles Times informa que las empresas aseguradoras estadounidenses obtuvieron un récord de ganancias el año pasado, a pesar del gran daño causado por el huracán Katrina. En total, la industria aseguradora obtuvo una ganancia récord de $44,800 millones, un aumento de un 18% con respecto al año pasado. Los Angeles Times dice que las ganancias reflejan una tendencia más amplia de un vuelco de los riesgos financieros de los negocios y a menudo del gobierno a los hogares particulares. Fred Kripe, vicepresidente de la gigante de seguros Allstate, dijo: si la temporada de huracanes del año pasado hubiera ocurrido hace 10 años, hubiera sido devastador para la empresa. El año pasado fue simplemente decepcionante. El Wall Street Journal informa que el gobierno estadounidense está llevando a cabo una investigación militar de la gigante petrolera británica BP. Reguladores ambientalistas investigan el manejo por parte de la empresa de los oleoductos en el norte de Alaska y posibles violaciones de la ley de agua limpia. Esta noticia es de Capitol Hill. Associated Press informa que fiscales federales acordaron asumir el caso de enfrentamiento entre la congresista Cynthia McKinney y un oficial de policía del Capitolio. El caso será estudiado por un gran jurado, preparando el escenario para la posible acusación de McKinney. El oficial dice que McKinney lo golpeó al detenerla cuando ingresaba al edificio del Capitolio la semana pasada, mientras la congresista afirma que él la tocó en forma inapropiada y que fue víctima de discriminación racial. Mientras tanto, el ex líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Tom DeLay, intervino en el caso. En una entrevista con Fox News, DeLay dijo que McKinney es una racista. DeLay agregó: todo tiene que ver con el racismo para ella. Estos miembros del Congreso a veces tienen una arrogancia increíble, especialmente Cynthia McKinney. DeLay anunció su renuncia esta semana luego de meses de caos político, que implicó una acusación penal en su contra, investigaciones de corrupción y que dos miembros clave de su personal se declararan culpables. En otras noticias, la Universidad Duke anunció que formará varios comités para investigar temas que surgen por denuncias de violación realizadas contra tres miembros de su equipo de lacrosse. Mientras tanto, el entrenador de lacrosse de la universidad renunció y la temporada del equipo fue cancelada. Mientras tanto, el miércoles las autoridades de Durham revelaron documentos que demuestran que, horas después de la supuesta violación, un miembro del equipo de lacrosse de Duke envió un correo electrónico diciendo que quería invitar a más strippers a su habitación para matarlas y desollarlas. Un abogado de algunos de los jugadores dijo que el correo electrónico probó la inocencia de sus clientes porque demuestra que quien escribió el mensaje ignora por completo que haya sucedido un acto o evento remotamente similar al denunciado. La gigante de fármacos Merck fue obligada a pagar al menos $4.5 millones a un individuo que dice que el calmante Vioxx le provocó un ataque cardíaco. Vioxx fue retirado del mercado hace 2 años, luego de que un estudio especuló que duplicaba el riesgo de sufrir ataques al corazón luego de 18 meses de uso. Merck destinó más de $900 millones para enfrentar al menos 10.000 demandas presentadas en su contra por el uso de Vioxx. La compañía aseguró que no llegará a un acuerdo en ninguno de los casos. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.